Ya tenemos conectado con la conferencia de prensa de familiares. Vamos a escuchar desde la conferencia de prensa de madres y familiares de desaparecidos previo a esta marcha número 30. Y esperamos que los acuerdos se materialicen en acciones concretas. Reconocemos en primer lugar el discurso pronunciado ante la Asamblea General, entendiendo que fue este un saludo y compromiso con la democracia, además de con la búsqueda de nuestros familiares detenidos desaparecidos. Saludamos también el acto que tuvo junto a la vicepresidenta durante el desfile de detenerse en la Avenida Libertador para saludar como gesto de respeto a esta causa y a los desaparecidos. Esperamos entonces que este tiempo de renovación de compromisos se vea materializado durante su gestión en una política pública integral en materia de búsqueda, de investigación y reparación. En estos más de 40 años de lucha y reclamo por parte de nuestra asociación, junto a otras organizaciones de la sociedad civil y todo un pueblo reclamando por el derecho a la verdad, a la justicia y saber qué pasó y dónde están nuestros familiares, se han logrado materializar diversos avances que, sin embargo, siguen conteniendo una gran deuda. Tengamos presente que desaparición forzada es un crimen de Estado que se sigue cometiendo hoy a pesar de las leyes reparatorias, de la creación de la Fiscalía Especializada, de la tipificación de delitos de lesa humanidad en las nuevas causas y procesamientos, en la creación y consolidación de sitios de memoria, de la gestión, digitalización y acceso a algunos archivos, entre otros aspectos. Celebramos cada sentencia, cada procesamiento, cada paso que nos acerca un poco más a la verdad de lo sucedido con nuestros familiares, con nuestros compañeros y compañeras. Repetimos, sin embargo, que no es suficiente, que nos queda mucho camino por recorrer. Las Fuerzas Armadas siguen secuestrando la verdad y es necesario que sea el presidente, en calidad de comandante en jefe de las mismas, quien asuma la orden para que entreguen toda la información referida a lo sucedido con nuestros familiares. Asimismo, a 40 años de recuperada la democracia, es inadmisible que las nuevas generaciones se sigan formando bajo la doctrina de la seguridad nacional. Es urgente y necesario que se revean sus planes de estudio de manera integral, que respondan no solo a las deudas pendientes del Estado con los organismos internacionales, sino con las organizaciones de la sociedad civil, que le reclaman hace décadas. Al comandante en jefe del Ejército, que el día de ayer hizo uso de las palabras para hablar de valores democráticos y leyendas negativas, le hacemos acuerdo que es su ejército el que continúa reivindicando los crímenes cometidos y los que hablan de honor y ejemplo a seguir ante la desaparición de nuestros familiares. A 40 años de la recuperación democrática, remarcamos la necesidad de democratizar las Fuerzas Armadas para que realmente representen los valores de los que tanto se hace alarde. Porque esta deuda del Estado no es solo con las víctimas y con sus familias, sino con todo un pueblo que reclama. El Estado ha recibido múltiples observaciones por parte del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de Naciones Unidas, además de dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que aún no han sido cumplidas en su totalidad. Entonces, nuestra mayor expectativa está en que se asuma de manera completa e integral la responsabilidad de esclarecer estos delitos. Que este gobierno, valiéndose del recorrido trazado, impulse acciones concretas que sienten las garantías de no repetición. Ese nunca más que nos reúne en las marchas será imposible si no termina el crimen de la desaparición forzada. Es ahora donde están a este nuevo gobierno que asume, le exigimos que sea cumplir que dé respuesta a aquello que nuestro pueblo ha reclamado durante ya tanto tiempo. Ya ha pasado mucho tiempo, demasiado. Mañana en Montevideo realizaremos la marcha número 30. 50 kilómetros recorridos, marchando, pero caminando, caminamos muchos más. En estos más de 50 años, buscando a nuestros familiares, hemos golpeado muchas puertas, exigiendo respuestas. Te buscamos en cuarteles, en batallones. Salimos en 1983 en el histórico acto del PCNT, reclamando con las fotos de nuestros familiares. Y hasta hoy las levantamos y continuaremos levantándolas. En este tiempo, muchos compañeros y compañeras no nos acompañan hoy. Muchas madres se han ido sin saber dónde están sus hijos. Aunque el dolor es inmenso, nos consuela saber que será siempre el pueblo el que abrace a nuestros familiares y los lleve siempre presente. Nuestro pueblo ve en ello el reflejo de hombres y mujeres sencillos, estudiantes, obreros, constructores de utopías que se atrevieron a soñar con una sociedad más igualitaria. Y no olvidemos jamás que por ello pagaron el precio más alto en las manos oscuras del fascismo, que persiguió vilmente a nuestro pueblo. Nuestros familiares fueron secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos. Es por ello por lo que tomamos también este espacio para saludar y reconocer a todas las personas que trabajan, no solo durante todo mayo, sino también durante todo el año, por sembrar margaritas por doquier, a quienes trabajan en sus barrios, en los clubes deportivos, desde el arte o sus cooperativas, al movimiento sindical que será quien nos acompañe llevando las 30 consignas. A todos ellos les agradecemos profundamente por ser quienes construyen memoria. Por cada rostro inmortal, por todos y todas, es que este 20 volvemos a las calles bajo la consigna 30 veces, nunca más, sepan cumplir donde están. Bueno, allí tenían ustedes la conferencia de prensa de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Ustedes escuchaban la palabra de Elena Zaffaroni, en este caso, reclamando allí por verdad, justicia, nunca más, e incluso respondiendo al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Mario Estebanazzi, que ayer hacía alarde de dudosos valores de la institución Fuerzas Armadas, y Elena Zaffaroni, leyendo el comunicado de madres y familiares, le reclamaba la depuración hoy aún, 50 años después, reclamando la depuración de las Fuerzas Armadas, si es que quiere hacer alarde de esos valores dudosos que tiene la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.